Si alguna vez huí. Mañana jueves tenemos a De Pedro actuando en la Casa del Loco, aquí en Zaragoza. Vamos a saludar a Jairo. Jairo, buenos días. Muy bien. Bueno, como decía, mañana tenéis una cita en Zaragoza. Bueno, cuéntame en qué va a consistir esta actuación, porque vienes acompañado de una banda muy especial, ¿no es así? Efectivamente, bueno, es especial por dos motivos, porque va a ser la primera vez que vaya por mi propio pie a Zaragoza con De Pedro, y también va a ser especial porque vengo con la LIPA Band, que es el Liverpool Institute of Performing Arts, que fundó Paul McCartney en Liverpool, y bueno, vengo con sus alumnos, es como su proyecto de fin de año. Uh-huh, perfecto. Bueno, acabas de venir de Liverpool, como bien decías. Bueno, exactamente, ¿qué has hecho allí, en Liverpool? Pues he estado una semana ensayando con estos alumnos y dándole forma, como recreando las canciones de Pedro. Entonces, sí. Pues bueno, gente con mucho talento que uh-huh. se ha estado formando durante todo el año en esta escuela, que es única porque no tiene como un método de enseñanza, pues de 9 de la mañana a armonía, de 10 a solfeo, no. Es fomenta y desarrolla el concepto musical, es decir, cada uno va con su propia historia y la ayuda a desarrollarla, le dan las armas, ¿no? Por ejemplo, yo quiero ser rockero, yo quiero ser, a mí me gusta la música clásica, a mí me gusta, pues todo el mundo, con el vehículo de la colaboración, entre otros con otros alumnos, aprende a encontrar su propia voz. Uh-huh. Bueno, eres uno de los artistas españoles que más vueltas estás dando por el extranjero con tu proyecto De Pedro, sí. acompañado de Caléxico. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas de gira con ellos? Llevo casi 3 o 4 años ya, uh-huh. girando por todo el globo, la sí. verdad. Uh-huh. Bueno, y cuéntame cómo surgió esta colaboración con esta banda tan fantástica. Pues todo surgió por el camino de la música. Estaba uh-huh. tocando con Amparo Sánchez y hicimos sí. una canción juntos que se llama Don't Leave Me Now, uh-huh. y este grupo americano la oyó y la empezó a versionar en directo. Entonces Amparito me llamó y me dijo: hey Jairo, que sigo haciendo esta canción. Uh-huh. Entonces fue como el link, ¿no? para conocerles uh-huh. y enamorarnos en lo uh-huh. musical. Ya. Yeah. Bueno, ¿qué es lo que más te ha llenado de esta colaboración? Bueno, pues haber compartido con ellos tanto tiempo uh-huh. y tantas experiencias y que me hicieran un hueco en su universo musical, ¿no? Es, uh-huh. Para mí es como, bueno, lo sigue siendo todavía, es como un sueño. Uh-huh. ¿Cómo ha sido recibido esto en Estados Unidos y en otros países? Porque habéis estado también por Europa girando. Sí, pues De Pedro, la verdad es que es sorprendente. Yo no me esperaba nada y funciona, el repertorio funciona, la gente al final del concierto viene y te da las gracias y como que les suena novedoso, les llena, es un concierto que uh-huh. les llena y bueno, pues por eso estoy tocando, porque hay demanda. Uh-huh. ¿Hay más planes con Caléxico? ¿Cómo? ¿Hay más planes con Caléxico? Bueno, nos vamos la semana que viene al Bonnaroo Festival. Uh-huh. Está ahí en Nashville, sí, eso es de momento lo que hay. Uh-huh. Bueno, cada semana hay cosas, sí, claro. Bueno, y detrás de Pedro se esconde Jairo Zabala, viejo conocido por el público zaragozano desde los tiempos sí. de La Vaca Azul. Sí, sí, exactamente. Bueno, ¿qué echas de menos de aquella época? Bueno, pues no es echar de menos, ¿no? Porque yo me... Para mí es como esto es una continuación de, uh-huh. de todo esto, ¿no? Sí. La Vaca es un proyecto en el cual hemos aprendido todos y hemos volcado toda nuestra energía, todo nuestro entusiasmo. Uh-huh. Ahora pues está un poco en bypass, aunque tenemos un disco ahí medio terminado, uh-huh. pero estamos esperando a darle forma cuando todos los miembros tengamos tiempo para dedicar energía. O sea que todavía sigue La Vaca. Seguimos ahí dando guerra. Sí, bueno. Sí. Pues mucha suerte y muchas gracias, Jairo, por atender nuestra llamada. Nos vemos mañana en la Casa del Loco con De Pedro. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Las veces que te di y nunca recibí. Los que me alaban, son los escépticos los que me aburren, son los extremos lo que me ponen. Sé que tú no eres como ellos. Ninguno de mis sentidos.